Soy Romina, tía de Rodrigo Sánchez, víctima de Gatillo Fácil. Bueno, cuéntenos, digo, ¿qué pasó el lunes después de la movilización? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Que hay como una... Se ha instalado allí la cuestión de los disturbios. ¿Ustedes lo habían aclarado de que hubo policías infiltrados? Bueno, el lunes, a partir de que termina la marcha, la policía de civil ataca a una familia, que es la familia de Lautaro Torres, esperando el colectivo estaba esta familia, y se bajan dos autos de civil y le tiran gas pimienta a Victoria Suárez, que es la tía, y para inmovilizarla y poder amedrentar a los hijos y a los sobrinos que estaban en el lugar. Y bueno, les tiraron también gas pimienta después que les pegaron y todo, y fueron a parar al Hospital Misericordia. Hay constancia de que fueron atendidos en el hospital esa misma noche. Y al otro día, el fiscal Dalma larga allanamientos hacia varios espacios de organizaciones sociales y políticas y populares, y a la casa de mi otra hermana, buscándola a mi hermana, que es Gabriela Sanso, la mamá de Rodrigo Sánchez, buscando no sé qué, como que nos hace responsable los organizadores de la marcha de la rotura de un solo vidrio, porque quiero aclarar que se rompió solo un solo vidrio. Y bueno, no nos podemos hacer cargo de lo que pasó, porque no es lo que se conversó en los dos meses de organización de la marcha, no era lo planeado. Y bueno, quejándose por un vidrio, quejándose por una pegatina que se hizo en la iglesia, pero como que hizo perder el foco de la marcha, cuando nosotros salimos a reclamar justicia por cada pibe asesinado, que la vida de un pibe no vale un vidrio, no vale una pared porque la pared se pinta, porque el vidrio se cambia, pero los pibes están muertos y no vuelven. De los detenidos, ¿qué saben? Digamos, de los allanamientos de ayer, tenemos entendido que había 3 detenidos. ¿Qué es lo que se sabe de ellos? Bueno, hasta el momento de la tarde de hoy estaban liberando a algunos, ya estaban regresando a su domicilio. Que creemos que fue, los allanamientos fueron así mismo que presentaron una orden de allanamiento. Creemos que es algo totalmente ilegal, porque entraron en nuestros espacios, se llevaron nuestras banderas. Y le queremos aclarar al fiscal Dalma que no nos va a callar, que no vamos a dejar de salir a las calles, porque él tiene que investigar a los asesinos de nuestros hijos, de nuestros familiares, y no a la familia y a la gente que organiza la marcha. En eso se tendría que enfocar el señor Dalma, en vez de perder el tiempo y de amedrentando a la gente que acompaña a estas causas, amedrentando a los familiares. Pero le preguntamos, ¿dónde están los asesinos de nuestros hijos? ¿Dónde están los desaparecidos en democracia? ¿Dónde está Santiago Maldonado, que sabemos perfectamente que se lo llevó la gendarmería? Con vida se lo llevaron y con vida lo reclamamos. Gracias. Gracias a vos. Y ahora viene la parte de la...